Le hacemos el llamado entonces seguidamente al compañero vicepresidente de la Asamblea Nacional, Aristóbulo Isturiz. Bueno, compatriota, a todos ustedes un abrazo bolivariano y un abrazo revolucionario. ¡Viva la patria! ¡Viva Zamora! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el comandante! ¡Pa'lante! Bueno, compatriota, yo voy a ser breve en este acto porque todos tenemos el compromiso de que el compatriota a las 3 va a salir para allá, para el valle. Nos vamos todos para el valle a acompañar al comandante. Pero es muy importante una pequeña reflexión. El presidente ha dicho que en los objetivos históricos el más importante es consolidar la independencia, cumplir la independencia. Nadie duda que nuestro pueblo ha alcanzado su independencia política. Somos soberanos en las decisiones que tomemos. Somos un país libre, hoy, un país autónomo, un país que toma sus propias decisiones. Que hemos alcanzado la soberanía económica. Hoy manejamos nuestro petróleo, manejamos la faja, manejamos nuestro hierro, manejamos nuestro gas, controlamos nuestra economía, PDVSA es del pueblo. De manera que nadie duda que tenemos la soberanía económica. Pero nosotros estamos en un proceso que para alcanzar la independencia definitiva es necesario que nosotros alcancemos la soberanía alimentaria. Y esa es una tarea de todos los hombres y mujeres del campo venezolano organizados con conciencia. Implica tocar varios aspectos, no solo la independencia, porque tiene que ver con que nosotros alcancemos la soberanía alimentaria, tiene que ver con que seamos capaces de producir los alimentos que nos comemos. Pero también la tarea de la independencia tiene que estar acompañada de la construcción de un modelo alternativo al capitalismo que no es otro que el socialismo. Y eso implica socializar los grandes medios de producción. Esto implica profundizar la guerra contra el monopolio, contra los oligopolios y fundamentalmente contra el latifundio. Es necesario que la tierra como medio fundamental de producción de los alimentos que nosotros nos comemos se socialice la propiedad. Esto implica una alta capacidad de conciencia más allá de los campesinos. Toda la sociedad venezolana tiene que tener conciencia de que es importante una redistribución de la tierra en manos de quienes la trabajan para que nosotros seamos capaces de producir los alimentos. Y todos sabemos el saldo de sangre que ha pagado el campesinado venezolano, ¿verdad? Es necesario entonces tocar la conciencia de los que no son campesinos, del resto de la sociedad venezolana, y es una tarea política del pueblo patriótico, es una tarea política del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los partidos aliados de la revolución. Es fundamental que nosotros logremos ese objetivo. Es fundamental que nosotros alcancemos la soberanía tecnológica. El presidente viene haciendo grandes esfuerzos, tanto en uno como en el otro, como socializar la tierra, y también ha venido haciendo un esfuerzo extraordinario en ver cómo, con todos estos acuerdos bilaterales, nosotros alcanzamos con la transferencia tecnológica un proceso de soberanía tecnológica que nos permita alcanzar el desarrollo y meternos en el tercer objetivo histórico, que es el de hacer de Venezuela una potencia en el marco de que toda América Latina sea una potencia. Porque no solo Venezuela está en un proceso de emancipación. Hoy, nuestro líder Hugo Chávez, la revolución bolivariana, son la vanguardia de un proceso de emancipación de los pueblos de América Latina y el Caribe. Este proceso de emancipación está siendo amenazado por el imperio, por la oligarquía, por sus lacayos. Hay en este momento un proceso de emancipación, es verdad, pero también hay en este momento una ofensiva imperialista, y Chávez cuenta para defender esa revolución con el pueblo y la conciencia, con el pueblo y su organización y con el pueblo y su capacidad de movilización. Ustedes son un ejemplo de esa movilización. Ha planteado el presidente que es necesario, ningún país solo va a alcanzar la independencia. Es necesario entonces la unidad de los pueblos. Se ha avanzado con UNASUR, se ha avanzado con MERCOSUR, se ha avanzado con el ALBA, se ha avanzado con el ALCA. Todos esos procesos están unidos para que nosotros podamos alcanzar un mundo verdaderamente multipolar, un mundo policéntrico, que es lo que ha planteado el presidente como el cuarto objetivo. Y al final, el objetivo histórico de preservar el planeta y preservar la vida humana, siendo autónomos en el modelo de desarrollo que nos permita preservar la tierra, preservar la madre tierra y preservar el planeta. Es en ese sentido el que el presidente ha planteado un programa el día 11 de junio, cuando se inscribió, y ha dicho al pueblo, ese es su programa. Ese programa que presentó el presidente el 11, debemos convertirlo en el segundo plan socialista. Debemos convertirlo de programa en plan. Basta, no basta con conocer los objetivos históricos, los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos y los objetivos generales. Cada sector social debe trabajar el programa para incorporarle los objetivos específicos, las metas, ver esos objetivos desde nuestras comunidades, desde nuestros estados, y hacer las propuestas y los proyectos. Ustedes han cumplido con ese proceso, con esa fase de discusión. Ahora, eso contribuye a enriquecer el programa, para convertirlo de programa en plan, si entendemos que el programa es la direccionalidad, para dónde vamos. La viabilidad de ese programa depende del plan. Vamos a recibir todas las propuestas y los proyectos que ustedes tienen para entregarlo al Comando Nacional, para que se incorpore a la propuesta de programa que ha hecho el presidente el 10 de junio, para que cuando Chávez, cuando venga a la Asamblea el día 10 de enero a juramentar para su nuevo periodo presidencial, el presidente le va a entregar a la Asamblea el segundo plan socialista. En ese plan deberán estar contenidos todas estas propuestas. De manera que el debate que ustedes han dado está contribuyendo de alguna manera a enriquecer el programa, a convertir el programa en plan. Y no hay que olvidar que el primer plan socialista culmina ahora y vamos a un segundo plan. El primero tuvo como objetivo reducir la brecha social de los venezolanos, la deuda social. Pero este segundo plan socialista, camarada, tiene como objetivo estratégico el hacer irreversible la revolución bolivariana, profundizar los cambios estructurales. Esperamos que las discusiones de ustedes hayan sido muy ricas y que con toda seguridad van a estar contenidas en el segundo plan socialista. Pues recibo en nombre del Comando Nacional de Campaña el documento que ustedes han elaborado para enriquecer el programa que ha presentado nuestro comandante presidente. Felicitaciones a todas las organizaciones, al movimiento Bolívar y Zamora. ¡Que viva Zamora! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! Los invito a todos y a todas para el Valle a acompañar al comandante de la revolución bolivariana. Y eso que cuente el comandante Chávez con este pueblo que está restiado. Y desde aquí le decimos, ¡pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante, comandante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante, comandante! ¡Para, para!